buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al que es el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En un programa en el que siempre destaca al otro lado del cristal, en los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza cada día menos blanca, el señor Ignacio Ciudad. Eso me pasa a Gonzalo Martínez por no lavar la ropa con mi color, ¿eh? Con, ¿te acuerdas? Cuando hombre, todos los que somos payasos le tenemos un cierto aprecio a ese anuncio. Era el payaso desteñido, hoy guionista, el hombre que está detrás de la investigación que cada semana trae a sus hogares, o debajo del puente, que también hay gente que nos escucha desde allí, el hombre, el único, el inconfundible, Gonzalo Martínez. En vez de hablar de abajo del puente, Gonzalo, yo he pensado en toda esa gente que conocemos, que vive debajo del puente y a la que nunca saludamos. Ya. ¿Cómo era la canción? Ah, no, era Debajo del Olivo. Ya que ye. Que era María del Monte, ¿no? Era no, Azúcar Moreno. Azúcar Moreno. Es maravilloso. Ese era, fue cuando... Sí, sí. Veo que estás puesto, Gonzalo. Estás puesto. Bueno, pues ya sabéis, más o menos a eso de las 10 de la noche, pues todos los miércoles aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y también, como no, nos podéis escuchar también a través de nuestro banco de podcast, radiocrash.net, y también desde hace unos meses nos tenéis en la plataforma iVoox. Ojo, Gonzalo, que Debajo del Olivo fue una colaboración, un featuring que se hizo con Tijeritas. Hombre, Tijeritas. Sí, yo Tijerita es el que cantaba lo del sur a Cataluña. Pero no era el de la bola de cristal, ¿no? No, ese Kiko Veneno. No, el de... Ay, no me acuerdo, Max. Yo recuerdo que salió un chavo en la bola de cristal que cantaba... Era una... La bola que mola, que busca una chica, la chica que mola, que busca una bola. Lo buscamos ahora mismo, no te preocupes. Sí, la bola, la chica y el chico que cantaba, que igual es Tijeritas, igual no. No sé. Bueno, Nacho, como siempre, 60 minutos por delante cargados de la mejor música que hemos podido traer al programa de hoy. Pero como siempre, comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Yeah. hiding job to nowhere, and all your dreams are crushed. Gonzalo, que con estos cambios que hacemos de sintonía de noticias y no sintonía, nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Pero sí que tenías tu razón. Resulta que el que salía en la bola de cristal era Tijeritas. Era Tijeritas. Sí, sí, así sí, que sí, ya pues, podemos empezar con las noticias noticiosas. Era, vamos, debía tener 18 años. O sea, siempre tenía 18 años. Ah, sí, sí. Noticias Asbury Park. Tijeritas colaboran en la... Bueno, a lo mejor le podíamos pedir una sintonía para el programa. Casi que no, ¿eh? Pero ahora, bueno, Tijeritas no era compositor, era intérprete, como tantos otros de aquella época. Es el que va a cantar y a tocar las palmas. Y a la fiesta. La fiesta, sí, a la fiesta le gustaba mucho. Bueno, a ver, sí que es verdad que Tijeritas desde el 64, es decir, que la bola de cristal, pues bueno, tenía... 20 años, prácticamente, sí. Bueno, pues esto que escuchábamos hace poco, pues aunque parezca hecho por gente de 20 años, por el ritmo, la marcha y el sonido tan moderno, pues no, en teoría es el nuevo álbum de esos octogenarios llamados The Rolling Stones, sus satánicas majestades que han vuelto, lo adelantábamos ya hace unas semanas aquí en el programa, ha vuelto, pero a lo grande, ¿eh? No es su mejor disco, ni está entre los 4 o 5 mejores. Pero la verdad, a ver, ¿quién no firma ahora, qué artista no firma por sacar un álbum tan completo y a la vez tan variado como este Hackney Diamonds que nos han regalado? Porque eso es un auténtico regalo, es los Rolling Stones este 2023. Y atentos, porque cuando todo el mundo ya está diciendo de que bueno, es el álbum final, por eso ha salido tan redondo, por eso lo han trabajado tanto, no sé qué. Pues no, ya están diciendo que tienen otro a medio hacer y que seguramente nos sorprendan, pues a lo mejor para el año que viene o dentro de 2 años. La verdad, a mí me ha gustado, a pesar de que en algunos de los temas, como el que acabamos de escuchar, bueno, pues a lo mejor no corresponden a ese sonido que tenemos muchos como el nuestro preferido de los Rolling Stones, que se mueve más bien en las décadas de los 60 y los 70. Pero la verdad es que está muy bien. Y a mí, yo tengo que destacar, Mick Jagger en este álbum está impresionante. Yo no sé qué tecnología mágica o qué tipo de drogaína habrán utilizado, pero es que suena estupendamente bien. ¿La grabación es actual? Claro, no, eso nunca lo puedes saber, pero no sé, por ejemplo, en el dueto que hay con... que ya escuchamos aquí hace unas semanas con Lady Gaga y demás, no sé, eso es difícil de trafullar, ¿no? Pero que ahora la tecnología te permite hacer muchas cosas. Y también hay que destacar, yo creo, el papel del productor de este álbum, que es Andrew Watt, que es un músico y productor de 30 y pocos años, que ha trabajado desde... con gente tan cargante como Justin Bieber, pues a eso, pues también a los Rolling Stones en este momento, pues ha trabajado con todo el mundo. Y yo creo que él es el máximo responsable del éxito y del sonido de este trabajo. Ya os digo que hay un repaso, digamos, por prácticamente todos los Rolling Stones que hemos conocido a lo largo de estos 60 años. e incluso, pues como no, pues se reserva el señor Keith Richards pues un tema para cantarlo él, y que también está compuesto por él. Hablando de compositores... ¿Estás seguro que no es de los discos de que grabó Keith Richards y que nunca pudo publicar? Que no, que esto... Oye, pues a lo mejor lo tenía por ahí a medio hacer, pero... Oye, todo el mundo está reciclando. Springsteen está reciclando cosas del pasado. Neil Young ha reciclado cosas del pasado. No solo ha reciclado, sino que ha presentado álbumes que en teoría se habían quemado hace 40 años y de repente mágicamente han vuelto a la vida. Así que yo creo que no nos podemos quejar. Lo que podemos hacer es disfrutar de estos Rolling Stones, que a pesar de que tienen 8 décadas a sus espaldas, 60 como artistas en la carretera, suenan en este álbum como auténticos, no sé, veinteañeros, treintañeros, salvo en este tema que canta Keith Richards. Y Keith Richards es imposible que vuelva a sonar como cuando tenía 30 años, pero la verdad es un tema que a mí me ha gustado bastante. Este Tell Me Straight. Do we have something or nothing at all? Just tell me straight. You got me high and it's quite a long fall. Tell me straight, yeah, tell me straight. How do we finish? How do we start? Tell me straight. Answers just won't do. Yeah. I need a little time just to clear my mind. Pues yo no puedo dejar de alabar este álbum. Me ha gustado mucho. Hace un par de semanas escuchábamos ese dueto que incluye con Lady Gaga, que la verdad es que me ha gustado hasta Lady Gaga, que es una persona que a mí ni fu ni fa, y me ha sorprendido todo para bien. También con colaboraciones de gente como Stevie Wonder, Bill Wyman, que era el bajista original de la formación, también aparece en un tema. Charlie Watts también aparece todavía en uno de los temas. Otra cosa que destaco bastante, el sonido de la batería ha cambiado radicalmente. Eso, el otro día me encontraba a nuestro antiguo miembro, el señor Nacho Arbesú, que se paseó también por aquí por nuestros micrófonos para arrancar esta temporada, Me lo comentaba, joder, ¿viste cómo se nota la diferencia, ¿no?, del batería y tal? Pues sí, sí, se nota mucho. Pero os digo, ese es muy recomendable. No es el mejor álbum de los Rolling Stones, claro, no, pero la verdad es que el nivel es muy alto para gente, lo vuelvo a repetir, octogenarios, que ya quisiera yo llegar con las energías que llega esta gente y la ilusión. Quizás sea al final el secreto de la vida, de verdad, sea el dinero, Nacho. Que le mantiene a alguien sano y demás. Sí, pasa, el dinero, pasa la pasta. El dinero no da la felicidad, pero ayuda, dicen. Sí, sí, ayuda mucho. Por cierto, hablando de Charlie Watts y de dinero, que creo que se vende ya la mansión, ¿no? El chateau en el que residía habitualmente Charlie Watts. O sea, que esta gente vive, la verdad es que muy bien, pero bueno, lleva un montón de años ganando un montón de pasta. Pues vamos a dejar por hoy a los Rolling Stones, pues, escuchando el tema que más suena a despedida del álbum, una versión de un clásico del blues, este Rolling Stone Blues. Was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good wicked women fishing after me, fishing after me, fishing after me. Well. I went to my baby's house, and I sat down on a stair. She said, "Now come on in there, baby. My husband, he just left. Oh, well." Carry us through, if not now, what are we? Infected soul, we built this dream together. Don't tell me what I know. Don't tell me what is real. My mind and heart are whole. This ain't how good souls roll. Ain't that truth enough? Ain't that truth enough? For you. Me and the truth that always see us through. We both know truth takes two. If not now, maybe we're through. Maybe we're Esto que escuchábamos tiene por título Ain't the Truth Enough y es el álbum, el tema que abre el nuevo álbum del señor Nils Lofgren. Nuevo entre comillas, porque aparecía a mediados de este verano, pero como no teníamos el programa en funcionamiento, pues hemos aprovechado para colarlo hoy detrás de The Rolling Stones. Pues el bueno de Nils, ya sabéis, uno de nuestros guitarristas favoritos. ¿Por qué? Porque está en dos de nuestras bandas favoritas, nada más y nada menos que en Crazy Horse, con el señor Neil Young, que por cierto colabora en este álbum, y con el señor, como no, Springsteen, en esa E Street Band, ya sabéis, que lleva ahí desde la gira del Born in the USA. Y él se muestra muy agradecido, como no, por estar en estas dos grandes bandas, como no, con la cantidad de pasta que le deben de pagar, porque no es cualquiera. Ya sabéis que también lleva desde mediados de los años 70 con una carrera en solitario y que más o menos cada 2-3 años pues nos ofrece algún trabajo. Este nuevo disco que lleva por título Mountains, bueno, pues arranca muy bien, tiene los temas que os traemos hoy al programa, que me han gustado mucho, y luego, uy, decae un poco porque, no sé, hay lo típico, tema de despedida de Charlie Watts, tema dedicado a su mujer. Después hay colaboraciones, sale Neil Young, pero también sale David Crosby, que también moriría al poco de hacer la grabación. O sea, por otro lado es un poco, se va como convirtiendo en una cosa un poquitín más lenta y triste, pero arranca muy bien. No sé, no os voy a decir que no lo escuchéis, escucharlo y sacar vuestras propias conclusiones, pero yo, bueno, para mi gusto me quedo con el arranque del álbum y luego, bueno, pues me deja un poquitín indiferente. Colabora, como no, también el señor Springsteen, pero de una manera que hacen normalmente en los temas, en los álbumes estos de los últimos años de Nils Lofgren, que es cediéndole un tema, Si en su día creo que Nils hacía la versión de Sad Eyes, si no recuerdo mal, pues en este caso es el Back in Your Arms Again, que también aparecía en aquella caja del Trax, en aquellos cuatro CDs que nos dejaron a todos boquiabiertos y decíamos, ¿cómo pudo tener por lo menos tres de ellos ocultos Bruce todo este tiempo? Si estos temas podían haber convertido a uno de sus CDs en doble y hubiese sido tan bueno como The River. No sé qué, decíamos muchas cosas de aquella. Nacho, ¿tú te acuerdas que hace unos meses dijimos aquí que Bruce iba a sacar otra caja parecida al Trax, que lo tenía en contrato y demás? Sí, y que se llamaba Trucks Camiones, sí, más o menos la broma fue esa, sí. Pues creo que eso tiene que caer para en breve. Yo creo que estaba anunciada, no sé si era para finales de este año o comienzos del año que viene. Hombre, estas cosas se suelen publicar, sobre todo los anglosajones, que suelen, y los americanos en concreto, que suelen hacer coincidir todas las fiestas de noviembre a enero, el Black Friday, las navidades, etcétera, etcétera, etcétera, pues es fácil que se publique en esa época. A ver, estas cosas en realidad, Gonzalo, yo lamento quitarle todo el romanticismo, pero ya están empaquetadas desde hace tiempo y solo hace falta pues que arranquen los cambios para distribuir. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues si las ventas del próximo disco van, o sea, de la próxima gira, cuando salgan, que van a salir enseguida seguramente, no van todo lo bien que parece y con todo lo que supone, o sea, a ver, ya sabes que las entradas están todas vendidas el primer día, pero luego no están todas vendidas, entonces esto se puede acelerar más o menos, pero yo no creo que de la segunda quincena de noviembre no pasa. Pues a ver si hay suerte y por fin disfrutamos de ese fabuloso disco de hip hop que dejó grabado en los años 90. Yo me imagino con cadenorras, una gorra, pantalones ahí caídos, que al final, una camiseta de la NBA. Bueno, vamos a ver, decían hip hop, sería algo con influencias del hip hop. Que os recuerdo que John Mellencamp en la misma época hizo lo mismo, hizo incluso algún conciertillo de estos en estudio, pues metiéndole ramalazos a uno de sus grandes éxitos, pues metiendo ahí detrás rollos pregrabados y rapeando un poco. No creo que pase de eso, o sea, es Springsteen, no esperéis aquí que nos vamos a encontrar al Tupac o a un tipo de estos con cuatro tiros encima, no. Pues con la camiseta de ACAB iba a estar muy... Un señor mayor diciendo que todos los policías son unos... Bueno, pues vamos a despedirnos del bueno de Nils por hoy. Seguramente sone más adelante durante esta temporada, porque hemos encontrado por ahí algunos álbumes que nos faltaban y demás. O sea que a lo mejor algún día en nuestra sección que viene a continuación pues le demos cabida. Y ahora os dejamos con otro de los temas de este Mountains. Y por cierto, en el que acabábamos de escuchar, ahí colaboraba Ringo Starr, que lo tendremos aquí en el programa. Tendremos un nuevo trabajo que tiene en el mercado. Ah, interesante, porque llevo tiempo sin escuchar nada de Ringo Starr. Sí. Bueno, pues ahora os dejamos con este Only Ticket Out, que es quizás el tema más guitarrero, que es lo que destaca en la carrera del señor Nils Lofgren de este Mountain. Bueno, Gonzalo, ¿qué tenemos en esta parte final del programa? Bueno, pues hoy vamos a recordar a un grupo afroamericano que comenzó su carrera en los años 50 en Estados Unidos, los The Ashley Brothers, cuatro hermanos que comenzaron en los años 50 a cantar y que tras el fallecimiento de uno de ellos, en concreto de Vernon Ashley, pues se quedaron en trío, que eran O'Kelly Jr., Rudolph y Ronald. Rudolph Ashley, desgraciadamente, fallecía a comienzos de este mes de octubre de 2023, y digamos que pues yo creo que esto ya marca el punto y final de una banda que también llevaba pues prácticamente 60-70 años ahí en la carretera. Digamos que con los años pues se añadieron más miembros, al final acabaron siendo un sexteto y pularon por varias discografías norteamericanas y recosechando éxito tanto en la década de los 50, 60, 70 y al final al comienzo de los 80. Seguían por ahí girando, como muchas bandas, muchos grupos de estos soul de los años 60, pero nunca volvieron a alcanzar la fama ni el reconocimiento que tuvieron en esas pasadas décadas. Vamos a seguir escuchando más música de Ashley Brothers, sobre todo de la primera época, cuando eran todavía un trío. Y vamos a escuchar este ahora, Your Old Lady, que a mí me hace mucha gracia porque hacen un juego ahí con las voces, es como medio a capela, pero que va, que está bastante simpático. Sí, casi a capela, Gonzalo. Es una cosa que había una base muy leve por debajo. Sí, este tema además no destacaría dentro del, digamos, de la selección musical del programa de nuestro compañero Enrique, que siempre está antes que nosotros aquí en Radio Crash de 9 a 10. Tenéis Bacanal Musical, Enrique os ofrece pues la mejor música internacional, pero también apostando por la música nacional de esas épocas, ¿no? De los 60 y 70 en España. Y ya sabéis que más o menos cuando acaba Asbury Park arranca Movida en la Cantina con Arturo, que en breve tendréis nuevos programas en nuestra parrilla. Bueno, pues Nacho, esta gente se dio a conocer en el famoso Teatro Apolo de Nueva York. Ellos venían de Cincinnati, Ohio, ahí habían conseguido algún que otro éxito local, pero fue cuando decidieron presentarse en el Teatro Apolo, un teatro que podríamos decir que es clave en la historia musical norteamericana. De ahí se dieron a conocer gente como Michael Jackson, Ella Fitzgerald. Hay conciertos muy famosos de B.B. King y demás gente grabada en el Teatro Apolo. Yo creo que un día teníamos que hacer un especial sobre el Teatro Apolo y escuchando un montón de grabaciones que merecen la pena, que han tenido lugar en dicho teatro. Y a partir de ahí, pues las cosas, bueno, no es que fluyesen bien para la banda. Fue ya en los años 60 cuando la cosa arrancó. Ya os digo que pasaron por varios sellos discográficos, entre ellos Motown. Y otra anécdota que podemos destacar de la banda es que en los años 60 contrataron a un tipo, para un guitarrista, para que los acompañase en el estudio grabando unos temas. Pues les gustó cómo trabajaba el chico, parecía que prometía, y se lo llevaron también de gira. Y este tipo, que respondía a un nombre tan, no sé, anodino como Jimmy James, pues resultó ser nada más y nada menos que el señor Jimi Hendrix. Pero de aquella menos acelerada. Sí. Pero bueno, estas cosas siempre llaman la atención. ¿Cómo comienzan algunos artistas haciendo cosas que luego no parece que no les pegan mucho, ¿no? Fíjate, yo creo que esa historia ya la había oído yo. Sí. Es que te va a sonar, ¿sabes por qué? Porque ahora unos cuantos meses ya trajimos en esta misma sección a un cantante norteamericano que se llamaba Bobby B. Y en su banda comenzó un tal Robert Zimmerman, conocido por todos como Bob Dylan, tocando el teclado. Bueno, como en las últimas giras. Sí, más o menos, sí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más música de estos Isley Brothers, y esta vez vamos a escuchar un tema así más tranquilito, You Never Leave Him. You promised me you'd tell me how our love got its start. But I know your reputation, girl. You're afraid to break his heart. You're still kissing him, honey, and you know that he'll stay right. You love me all day long and cry with him all night. You never leave him. Yeah. Oh, you never leave him. You never leave him. He needs you too much. You never leave him. Oh, you never leave him. You're grown accustomed. To the warmth of his love. You said you'd tell him Friday. All you wanted was more time. But now here it is, Sunday, baby, and I'm going out of my mind. You tell me you love me, and I think that I believe it's true. But if I waited for you all my life, tell me what good would it do? Oh, oh. You've grown accustomed to the warmth of his touch. You never leave him. Bueno, y ahora ya vamos a ir repasando los grandes éxitos de los Isley Brothers en la primera etapa de su carrera. En el año 2009, Nacho, no sé si recordarás una película que se llamaba, bueno, aquí se tituló Radio Encubierta, en la que destacaba, por ejemplo, gente como el ya desaparecido Philip Seymour Hoffman. Y en la banda sonora pues incluía un montón de temas de los años 50, 60 y 70, porque esta película hablaba de la emisora pirata madre de todas las emisoras piratas europeas, de aquella famosa Radio Caroline. Ah, pensé que se hacía Radio Pirineos. Sí, pero bueno, digamos que esta era más apolítica. ¿Qué quiere decir? ¿Que Radio Pirineos metía algo de...? No, por supuesto. Bueno, pues en esta película, la banda sonora aparecía, en ese recopilatorio aparecía este This Old Heart of Mine. Gonzalo, creo que en algún momento sí, quizás deberíamos... tener una copia de la guión los que estamos en controles. Hoy te estoy esto ya sabes que luego todo en el podcast se va a eliminar, nadie lo va a escuchar en directo. Voy a hablar con el presidente de la emisora y le voy a pedir una impresora para aquí, para la emisora, para tener aquí y hacer copias y que no. Pero que sea 3D y imprimimos armas de fuego también. Bueno, perdón. A ver, que lo digo, Gonzalo, porque hoy esto luego no se va a oír en la grabación, seguro. Los que estén en casa esto no lo van a escuchar. Seríamos, no, un programa de esos que no cuidan su imagen. ¿Te imaginas que en un programa así de emisión nacional se escucharan estas cosas? No, eso no, que como no puede pasar, porque en un programa de Radio Nacional, de una emisora importante, todo se revisa al milímetro y todo lo que sale al aire, pues normalmente pues ahí pasan unos controles, hay gente muy importante detrás, hay gente con carreras, con hay gente que estudia periodismo, ciencias de carreras en las medias, venga. Comunicación audiovisual, sí. Bueno, algún día contaremos a qué viene todo esto. Algún día. De momento vamos con los Isley Brothers y este... Por otro, ¿cómo habéis quedado que eran los Isley Brothers? Isley Brothers. This Old Heart of Mine. Por otro, el título completo es This Old Heart of Mine is Weak for You. Ay, qué bonito. Comentábamos a micrófono cerrado, Gonzalo, que esta canción ha tenido innumerables versiones. Sí, entre ellas yo recordaba Diana Ross y tú me dijiste... Rod Stewart. Que, por cierto, invitó a uno de los Isley Brothers a la grabación. Ajá. Y dijo, siéntate ahí o participa. Sí, no. Tú pones la cara para luego salir en el disco. Sí, concretamente a Ronald Isley en un tema que él lanzó en 1975. Ya llovió, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya vamos a por los dos grandes hits de la banda en esta primera época. Y uno, pues que realmente se hizo famoso pues por la versión de los Beatles, pero que es una composición original de estos chicos. Y es nada más y nada menos que el archiconocidísimo, atentos, Twist and Shout, pero que como tuvo tanto éxito, luego no se cortaron y sacaron otra versión que era Surf and Shout. O sea, aquí reciclando, es importantísimo reciclar, ya lo sabéis. Aquí lo hacemos. Los poetas también reciclan. Sí. Pues una vez más se nos ha echado el tiempo encima, tenemos que ir despidiéndonos, nos queda aún el mayor éxito probablemente de toda la carrera de Isley Brothers, pero ya sabéis que antes de escuchar este tema que va a cerrar el programa de hoy, os tengo que recordar que siempre en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, habéis tenido con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, en los bongos y en esta última frase, confundiendo el tú y el usted, Gonzalo Martínez. Estuve cansado hoy. Os vamos a dejar con un tema que, antes de presentar el tema, Nacho, ¿tú dónde crees que estos cuatro jóvenes afroamericanos comenzaron con su pasión por la música, comenzaron sus carreras? ¿Dónde recibieron la luz? Hombre, si me dices cuatro jóvenes afroamericanos, ¿dónde recibieron la luz? Te diría en la comisaría de policía por estar cambiando la rueda pinchada al coche. No, ¿dónde, no sé, se imbuyeron del espíritu, de la música? Hombre, pues te diría que en la barbería, donde se escuchaba Chocolate Sexy. Dios, no, Nacho. En la iglesia. Venga, hombre, sí, a ver, en la iglesia. En la iglesia, porque estos jóvenes iban a la iglesia cada domingo, no como la gente que pulula por esta emisora, descreídos, descamisados. Rojos, masones. Bueno, a ver, masones no, que igual... Ir a la iglesia está muy bien, sobre todo si vas a una misa donde hay un coro decente y te enseñan a tocar el piano y a cantar. Hombre, hay que decir que han salido muchísimos artistas gracias a los coros de las iglesias, sí, incluso sí, gente sí. Que no había podido acceder a una formación. Y la recibían gratuitamente, sí. Pues por eso, por lo típico, pues a lo mejor el párroco que había estudiado música, siempre había gente del coro, monjas, demás. Pues ese es el caso también de Isley Brothers. Y nos vamos a despedir con el tema que surgió en una actuación en directo. Se dedicaron a hacer más o menos lo que hacían en la iglesia. Y de ahí un productor listo dijo que hay un filón. Y de ahí salió este Shout. Pues con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Well, you know you make me wanna shout. Kick my heels up and shout. Throw my hands up and shout. Throw my head back and shout. Come on now. Don't forget to say you will. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. another night.